La pelota es nuestra. Tuya, mía, de todos. La pelota es nuestra, el programa de la Liga Fox. En su segundo año de emisión. Con Ariela Costa y Cintia Medina en móviles, Alejandra Dávila y Luciana Ruiz en la producción general. Conducción, Rodrigo Pagalday y Martín Chamorro. De esta manera, comienza a rodar la pelota. Hagamos la pared, el toque al pie te está por llegar. Quédate a escuchar la pelota, que el gol lo hacemos entre todos. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Comenzamos aquí un nuevo programa de La Pelota es Nuestra. Ya me acompaña aquí a mi derecha Martín Chamorro. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches a todos. Sí, con el programa número 32. 30, lleva la cuenta. Yo no me acordaba qué tal el programa. No, yo tampoco. Gracias a la productora que nos tiene anotado acá. Está en todo, la productora está en todo. Muy bien, tenemos muchas cosas para hoy. Vamos a ir yendo bastante rápido. Está Denis, está Andrés, está Alejandra en la producción y ya nos acompaña también Ariel Acosta. Buenas noches, buenas Ariel. Noches. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Me alegro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Resultados, tablas de posiciones de la última fecha de la Liga FOS. En el día de ayer no hubo fecha porque por el Día de la Madre saludamos a todas de paso, a sí, todas las madres. Así es, hoy queremos dedicarle el programa especialmente a las madres que acompañan a sus hijos, que tienen algún rol en el club y que son parte esencial, ¿no?, de la construcción de cada una de las instituciones. Así es. ¿Qué más tenemos? Una columna sobre la hinchada. La hinchada en un estadio de fútbol, en un campo de juego, en un barrio, es muy importante. Creo que si no hay hinchada no puede haber, no sería parte algo, del folclore, ¿no?, del fútbol, ¿no? Falta algo. Después, del otro lado de la línea de cal, si no hay hinchada falta algo, ¿no? Así es. Bueno, de eso nos va a estar hablando ya el especialista. ¿Andrés? Nuestro especialista en columnas de diversos temas. En columnas, ¿no?, vertebrales. Opinólogo, podríamos decir. También, sí. Siempre está la opinión, ¿no?, en cada tema que se presenta. Así es. ¿Qué más tenemos? Radio Teatro preparado aquí por los compañeros. Radio Teatro, perdón. Cortito, ¿no? Alguien dijo así, cortito como salto de alguien. Cortito y al pie. ¿Qué más tenemos? Bueno, los mensajes que van a ir llegando al 15-61-54-0359 o si no, teléfono al 466-6559. Nuestras vías de comunicación. Comenzamos, Fernando. ¿Querés recordar todo lo que pasó el domingo? En La Pelota es Nuestra, resumen de la jornada. La presentación, vives de tigre en la rocha, me invitan, me enseñan los toques de bombo como son. Comenzamos con los resultados de la zona verde, ¿te parece, Ariel? Muy bien. Que corresponden a la fecha número 1, que se tendría que jugar entre el 19 y el 20 de septiembre, ¿sí? Sí, suspendida. Suspendida, vamos con los resultados, tenemos de la categoría 90 a la 96. Muy bien. Comenzamos con la victoria de Mariló 93 en la categoría 90, 1-0 frente a 9 de abril. Tenemos una goleada de Gimnasia visitante, 4-0 ante Villa Ángela. El Fortín perdió como local 2-0 ante Defensores del Chaco. En esta fecha la Quebrada había quedado libre. Muy bien, pasamos a la categoría 91, empate en 1 entre Mariló y 9 de abril. Triunfo de Villa Ángela 2-0 ante Gimnasia. El Fortín también perdió como local nuevamente 1-0 frente a Defensores del Chaco. Pasamos a la categoría 92 con un triunfo de Mariló 93, 1-0 ante 9 de abril. Victoria de Villa Ángela 2, Gimnasia 0. Empate en 0 entre Bon Giovanni y La Victoria. Otro empate, esta vez en 1 entre el Fortín y el Chaco. Ahora seguimos con la categoría 93, triunfo de Mariló 93, 1-0 ante 9 de abril. Vamos a la el empate entre Villa Ángela y Gimnasia, 1-1. Triunfo de Bon Giovanni, 2-0 ante la Victoria. Triunfo del Fortín, 1-0 frente a Defensores del Chaco. Seguimos con la categoría 94, triunfo de visitante 9 de abril 2, Mariló 93, 1. Empate en 1 entre Villa Ángela y Gimnasia. Triunfo de Bon Giovanni, 1-0 ante la Victoria. Sin goles, el Fortín y Defensores del Chaco. Ahora vamos a pasar a la categoría 95 con un triunfo de 9 de abril, 1-0 ante Mariló 93. Victoria de Bon Giovanni, 2, la Victoria 1. Empate en 0 entre el Fortín y Defensores del Chaco. Categoría 96, tenemos un triunfo de Mariló, 93 por la mínima también, cerca, 2-1 frente a 9 de abril. Acá tenemos otra goleada, Villa Ángela 5, Gimnasia 0. 3 para la Victoria, 1 para Bon Giovanni. Este debe haber sido un partidazo, el Fortín 4, Defensores del Chaco 2. Así parece, ¿no? Bueno, estos son los primeros resultados que tenemos para ofrecerles. Luego seguimos, tenga anotada la libretita ahí, el lápiz. Luego seguimos. Che, locutor. Todo bien, pero faltan categorías. Tené paciencia, en un ratito seguimos compartiendo todo lo que pasó en la última fecha de la Liga Fox. ¿Querés comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Manda tu mail a info@ligafos.org.ar. Mientras se disputaba la jornada suspendida de la fecha número 1 en la cancha del Club Bon Giovanni, Club Social y Culturales Bon Giovanni, que se sumó hace muy poco a la liga, ¿no? Pero que ya venía con todo un trabajo de muchos años en el barrio, ¿no? Ahí lo que ocurrió el sábado fue una jornada cargada de emoción, de alegría, de sueños, de llantos, muchos llantos, ¿no? Pero todo por una alegría inmensa. Y fue para Pablo Montanaro, el presidente del club. Pero creo que todos compartieron el sueño, ¿no? En parte que tenía Pablo. Porque lo que pasó es para todos, ¿no? Pablo es el reconocimiento al trabajo constante, ¿no? A la solidaridad, al esfuerzo. Al no bajar los brazos cuando es imposible. A seguir, ¿no? Martín, estuvimos en la cancha de Bon Giovanni el día sábado. Muchos comentarios no podemos hacer al respecto, pero sí, ¿no? Explicar un poco qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, sí, lo que pasó es nosotros estuvimos trabajando previamente porque lo que hicimos fue cumplir un sueño a Pablo y como bien decís vos, como Pablo nunca puede pensárselo como un individuo, sino como parte de un barrio, ¿no? Entonces cumplirle un sueño a Pablo era cumplirle un sueño al barrio, al club. No había otra manera. Y así fue que, bueno, nosotros nos contactamos con la producción de Canal 13, específicamente con el programa Hoy es tu día, que ellos, bueno, tienen ese formato de cumplir algunos sueños. Sí, para que entiendas, quizás si no lo vio nunca, al estilo de Sorpresa y Media, ¿no? Así cuando en su momento lo conducía Julián Weitz. Así es. Bueno, nosotros nos parecía interesante. Porque, bueno, el programa tiene sus formatos, tiene su, bueno, su esquema, ¿no? Que van por lo emotivo. Nosotros, en realidad, más allá de ir por lo emotivo, como fin, nosotros nos parecía importante el sueño como un sueño que represente a lo que Pablo realmente es. Por algo el sueño no es individual, el sueño no es a las islas de Grecia para que viaje él. Es un sueño para el club, para la institución y para todo lo que él con tanto esfuerzo viene construyendo durante todos estos años. Bueno, así fue que pudimos lograr que Pablo y todo Bon Giovanni ayer, el sábado pueda participar de una jornada, como decís vos, muy, muy emotiva. Y bueno, en ese formato, ¿no? Así fue como a Pablo sí, lo se veníamos. Montó un gran escenario, ¿no? Una bandera enorme que decía gracias Pablo por enseñarnos a soñar, sobre todo, ¿no? Sí. Creo que es lo que han recibido todos de Pablo. Uh-huh. Jugadores, cuerpo técnico, las madres que colaboran en el club, los chicos. Uh-huh. Sí, bueno, y así fue que en un principio muy pocos sabían porque no queríamos, como esto del sueño era no solo para Pablo sino para todos. Era sorpresa. Era una sorpresa. Así fue como lo fuimos armando y bueno, gracias a la colaboración de todos ese mismo día, donde ahí empiezan a enterarse, salvo Pablo, que lo teníamos entretenido por ahí, no lo dejábamos acercarse al club porque estábamos armando todo eso, y bueno, y ahí fue como empezó a darse esta sorpresa, ¿no? Y bueno, sí, que bueno, fueron varios premios para el club, ¿no? Sí. Y un premio mayor. Sí, y bueno, y así fue como empezaron, como decís vos, a entregarle en nombre de Pablo a todo Giovanni, pelotas, redes para los arcos, banderines. Dos parrillas, una carretilla, una manguera enorme, semillas para el césped. No sé si me olvido de algo más. No, creo que no. Pero bueno, eso parecía como suficiente, pero no venía. Hasta ahí ya para Pablo era. Sí. Ya se le caían las lágrimas, ¿no? Incluso Pablo, antes de llegar al predio, él lo llevamos primero a una casa, a la casa de la tía Norma. De ahí, la idea era que lo acompañen del trayecto hasta el club, que eran unas 9 cuadras, con una murga festejando. Ahí ya estaba totalmente emocionado porque lo que le estábamos diciendo es que era un reconocimiento a su trabajo. Con él eso ya era motivo de emoción muy fuerte, pero bueno, todo sí, sin saber nada, no llegar al límite, digamos. Sin saber nada, apenas subió al escenario que era conducido por Luli Fernández, ¿sí? Que es la que conduce junto a Horacio Cava este programa. Sin saber nada de los premios que le iban a entregar, ya se había emocionado Pablo, ¿no? Por sí. Esto de la bandera que lo reconocía él, por el trabajo, por la murga, por todos los chicos que estaban allí. Sí, sí, y también emocionado porque nosotros veíamos que también llegó en un momento justo, ¿no? Este sueño, porque a Pablo no todo es color de rosas, ¿no? Y no. A tipos como él, a jóvenes como él, que empujan para adelante, que de verdad quieren una transformación, también se le ponen piedras en el camino. Y la verdad que llegó justo este sueño para demostrar que Pablo y todo Giovanni se merecen incluso mucho más de los sueños que han podido cumplir. Sí, y hay que decir esto, cuando después de recibir el premio mayor, ¿no? Después de todo lo que se entregó a Pablo y a la institución, contagiaba, ¿no? Transmitía esa emoción Pablo. Porque es un tipo que realmente quien lo conoce sabe lo que ha hecho por el club y lo que ha hecho sobre todo con el barrio y por el barrio, ¿no? Entendiendo las dificultades que hay como en cualquier otro barrio y que esas dificultades a veces son las que te llevan a no bajar los brazos y a seguir, ¿no? A creer en que un cambio es posible. Y creo que lo ha logrado y muchos jóvenes hoy. Aquellos jóvenes que tanto se los critica, que tanto se los margina y se los discrimina, son los que han levantado este club, ¿no? Porque Pablo es muy joven. Y como él, otros tantos chicos hoy son técnicos, hoy son referentes para aquellos más niños, ¿no? Para los pequeñitos. Así que, sí. Bueno, nada, una alegría que se compartió también. Sí, y bueno, y después llega el sueño más grande, ¿no? Que eso de verdad le va a servir a la institución como para fortalecerse aún más. Bueno, ya ahí casi cerrando, Pablo suponía que eso era el final, hasta que bueno, se acerca un micro con un gran cartel que dice Bon Giovanni, y bueno, ese un micro, era, sí, un micro para el club. Un micro para el club, ese fue el gran sueño que se le cumplió a Pablo y a toda la institución. Y bueno, y ahí el festejo, y bueno, y ahí sí, los llantos de incluso desde el más duro, incluso de aquellos que no confían mucho en que la transformación es posible, ¿no? Pero bueno. Y esto, arriba del micro había otra sorpresa también. Sí, parecía no terminar nunca ¿no? Y bueno, Pablo, como tal vez los que más lo conocen saben muy bien cuál es su fanatismo dentro del fútbol, él es muy hincha de Independiente. Y bueno, quien venía arriba del micro era uno de sus ídolos, que es Enzo Trocero, que baja y bueno, y le entrega la ¿qué llave. Qué mediocampista de Independiente. Leña. Bueno, y así fue como bueno, la escena final, digamos, de esta historia. Es todos los chicos festejando arriba del micro y dando una vuelta por la cancha, ¿no? El micro después se volvió para Canal 13. No, mentira. Es del club. Es del club, así es. Bueno, queríamos hacerte un pequeño comentario. Hay notas para escuchar, ¿sí? Quizás la próxima semana tengo algunas notas para compartir, así que si les parece, el lunes que viene las compartimos. Sí, no, esto queremos también aclararlo, que estamos como por ahí transgrediendo un poquito porque la producción de Canal 13 nos dijo que, bueno, mantengamos un poco todavía, el programa va a salir supuestamente este domingo o el otro, depende la edición, porque todo esto no terminó. A Pablo seguramente alguna otra sorpresa se le va a cumplir cuando vaya al piso a mostrar el sueño. Claro, a contar lo que había pasado. Muy bien, continuamos, ¿sí? Con La Pelota Es Nuestra. Vuelve la pasión al campo de juego. Liga FOS. Liga FOS. Fútbol para la oportunidad social. Una iniciativa diferente para Moreno y el Gran Buenos Aires. Hay estadios de fútbol que todavía albergan aquellos tablones que son parte de la historia de cada club, ¿no? Allí es donde se formaron las primeras hinchadas, ¿no? Sería presentarlo de esta manera un poco. El estadio, por ejemplo, de Ferrocarril Oeste, todavía sus tablones son de madera, ¿no? Sí. Allí es. Albergan todo el peso de la historia, ¿no? Del club y sobre todo de las hinchadas cuando se fueron formando. Andrés, ¿cómo sí, te va? ¿Qué buenas tal? Noches. Muy buenas noches a todos. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es ser un hincha o la hinchada en sí, en general, en su contenido, digamos. Estuvimos haciendo una investigación técnica, acá tenemos la definición técnica que es una hinchada, cómo se utiliza, a qué se utiliza ese término. La hinchada es un término utilizado para referirse a un grupo organizado que esté compuesto por aficionados, a quienes se les llaman los hinchas, de cualquier deporte, ya sea de básquet, de fútbol. También hay, ¿sabían que hay hinchada de vóley también? Sí, cómo no. Hay hinchada en particular en casi todos los deportes, también en los individuales como el boxeador, el tenis. Bueno, el tenis, etc. Sí. Ahora, bueno. Perdón. Sí. En el golf hay gente alrededor de la cancha, pero no se lo llama hincha. ¿Cómo se lo llama? No sé, gente, aficionado, no sé cómo se lo llama. Tal vez en otro idioma será, pero en el golf no hay hinchas. Para hay mí, gente alrededor sí, de la cancha. No, para mí sí son hinchas, porque generalmente uno ve, cuando ve los programas deportivos, que tienen pancartas o algunos ¿sí? carteles con el nombre, por ejemplo, de el Gato Fernández. Claro, no, o el Cabrera, el cordobés, que es argentino, también, golfista. Y bueno, el origen más que nada de la palabra hincha surgió en Montevideo, en Uruguay. Acá nomás, cerquita. O sea, es del otro lado del charco. Así es, del otro lado del charco. Y surge más que nada, en el siglo XX. O sea, no, tampoco es tan lejano, es a menos de un siglo. Y cuando un talabartero, que era quien se encargaba de hacer las cosas que hace el utilero ahora. Ajá. Un talabartero es quien tiene el arte de trabajar con cosas con cuero. Por ejemplo, claro, las pelotas antes se hacían de cuero, si bien esto lo hemos tratado en otras columnas. Y bueno, se encargaba de ilustrar los zapatos y luego concibe el nombre de utilero. Y bueno, más que nada surge ahí cuando fue contratado por el Club Nacional de Fútbol en Uruguay, que es una institución deportiva que fue fundada el 14 de mayo de 1899 en Montevideo, tras la fusión de dos universidades. O sea, había dos universidades que tenían un equipo de fútbol, se fusionaron y lograron que surja el Club Nacional de Fútbol. O sea, algo más representativo del país, digamos, de Uruguay. Ah, mirá. Y bueno, era más que nada en época de universitarios, en 1899. Ah, me estás hablando de allá. Y casi un siglo atrás. Claro. Más también. Bueno, Luego de que se veía a este tipo, al Tabartero, cuando iban a la cancha, cuando se llegaba a la cancha, él estaba del otro lado de la línea, como veníamos hablando. Claro. Y de tantos gritos y cosas que le decía al equipo, los aficionados, porque todavía no tenían nombre de hincha, le pusieron a este tipo que le decía, mirá cómo grita el hincha. Y bueno, de ahí fue surgiendo rumor en rumor. Y refiriéndose al utilero de esa forma, es que por su tarea de hinchar y siempre que estaba ahí, también en el contexto del partido, hinchaba los balones, digamos, que es inflar. No, no, para. Estamos al borde, ¿no? De... Sí, y bueno. ¿Qué? Hinchaba los balones. Porque antes no había, inflador. Viene, claro. Claro. No había inflador ni ninguna máquina que los infle, solo los inflaba el Talabartero. Claro. Bueno, tenía unos instrumentos. Era un hincha pelota. Sí, que tenía los instrumentos como para inflar esas cosas. Y bueno, las pelotas, obviamente. Claro. Y bueno, y después a partir de ahí fue como se fue aplicando en varios encuentros y fue ahí donde cruzó el Río de la Plata y llegó acá a la Argentina y después de ahí se logró extender al resto del mundo. Así que ser hinchada surge más que nada de un lado, podríamos decir, de algo americano, del latinoamericano. Luego, para hacer un contexto más local, nos pusimos a hablar un poco sobre lo que es ser un hincha de un club barrial, digamos. Ah, ahí está, estamos más cerca. Estamos acá. Estamos acá, ya estamos más local. Esto surge más que nada desde las visiones que tuve, aprecié yo y también compañeros que fuimos hablando. Y dice, ser hincha de un club local implica no solo estar en la cancha el mismo día del juego, sino estar, o sea, ya ligado en la vida para el club mismo, claro, que es de barrio. Y obviamente que todos estamos ligados al club de barrio porque mientras no nos mudemos convivimos ahí y día a día, si progresa el barrio y el club, uno lo va viendo. O sea, pasa a ser parte de la identidad de uno, algo que uno lleva consigo todo el tiempo, ¿no? Así uno es hincha de tal club y lo lleva a las 24 horas, claro, del día. Y ya como convive todos los días, siempre se busca, digamos, la posibilidad de que progrese, digamos, ya desde las instalaciones o de buscarle el color para la camiseta. Eso es como lo veo yo con algunos compañeros. Sí, incluso creo que todos los clubes, hasta los más conocidos, se formaron de esa manera, ¿no? Representados por el club de barrio. Es que yo creo que no hace falta nombrar a los clubes, digo, los que están instalados en cada ciudad, en cada provincia, se formaron de esta manera. Creo que también las familias son los primeros hinchas, ¿no? Así la es. Mujer, la esposa que acompaña, el hijo que también va, que ya se le pone una camiseta, ¿no? Sí. El mismo padre ya le pone una camiseta. Así se van formando las primeras, bueno, hinchadas también. Justamente sí, tenemos algo así, que también tenemos una parte que es muy importante y es cuando es el día anterior, digamos. Los nervios de que esté todo preparado. Por ejemplo, en la liga local, o sea, del programa que hacemos, en el día anterior se está pensando que no falte el micro, porque más si se juega visitante, que no falten los chicos, porque cómo lo trasladamos. Porque no hay partido. Claro, y se está preparando para toda la jornada, o sea, lo que es la vianda para los chicos y bueno, y todo lo demás. Y hay algo, lo puedo agregar yo, sí, las banderas. Claro, eso también. Las banderas que después tuvo denominación de los trapos. Así también es, sí. Hay bastantes trapos que en varios clubes ya desde el más barrial, digamos, tiene su propio trapo, aunque sea por más chiquito que sea, representa bastante. Luego, bueno, por otra parte veníamos hablando también el aporte que se brinda en el campo de juego por parte de la familia, los amigos, los vecinos del barrio, y porque más que nada influyen a la hora del partido, porque si un jugador que va perdiendo por ahí y tiene aliento de afuera, es como que le da más ganas, se pone más, y si va ganando, más aún se pone contento porque le da más fuerza y se agranda más, empieza a tirar unos lujos, empieza a moverse un poquito más, digamos, o se tranquiliza también y empiezan a tocar y sí, es lo que el público lo va agrandar. No, es interesante lo que planteás. A veces en los contextos de la liga, en los clubes con los que nosotros estamos compartiendo esta construcción, a veces el rol del hincha se confunde, ¿no? Y pasa a jugar un rol incluso queriendo pasar como metafóricamente, ¿no? Pasar la línea de cal y pasar a querer participar en el juego de una manera más activa. Dirigir o a veces a los chicos incentivarlos de más, ¿no? Porque está bueno, ¿no? El aliento está bueno. A veces, pero eso pensándolo también en un contexto más de adultos. Ahora, con los chicos a veces es como hay que manejar el límite, ¿no? Cuando una cosa es alentar y otra cosa es presionar, ¿no? Porque ahí es donde está, donde el chico pasa de jugar y a divertirse y a disfrutar, pasa a sufrir, a sentir presión, a sentirse mal, ¿no? Y bueno, pero eso es un límite que los adultos deberíamos poder manejar para que uno pueda alentar, todo el tiempo pueda alentar, pero que no pase ese límite donde el chico deje de disfrutar. Claro, eso es lo del lado negativo. Bueno, por otra parte también, en muchas oportunidades son las madres las que transpiran más estando afuera del campo de juego que adentro. Ya sea porque no quieren que le suceda nada al niño o porque también es válido como de una hincha. Después también, disculpa Rodrigo, no hay que dejar de lado a los directores técnicos, más que nada los que yo estoy hablando con respecto a los clubes de la liga, que muchas veces o faltan al trabajo o luego de su trabajo en la semana están entrenando con los chicos preparándose todo para la jornada del fin de semana. Después también esto deja en claro que los directores técnicos son los hinchas que lo viven desde adentro y aportando más que nada como una autoridad, digamos, dentro de la cancha como para que se pueda manejar bien el equipo. Entonces ahí es donde explaya todas sus técnicas y sus estrategias para emplear el juego, por más que sea una competencia. El técnico siempre está ahí para adquirir los puntos y cuando va ganando es donde más confianza agarra la hinchada, etcétera. Muy bien, Andrés, ¿me permite leer brevemente el texto de Galeano, el hincha? Sí. ¿Sí? Para así cerrar es la columna, ¿o lo quiere leer usted como quiera? Porque no, es muy bueno. Porque estoy muy lejos. Bueno, se llama El Hincha, Eduardo Galeano, dice, lo vamos a hacer rápido, ya tenemos que ir a un separador. Una vez por semana el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, suenan las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga, abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha concluye, dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien sabe los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de la tribuna, celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! O llora su derrota. ¡Otra vez nos estafaron! ¡Juez ladrón! Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden, aquí y allá, algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. ¿Qué ha sido de nosotros? Se pregunta. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. Locutor. Me dijiste que siguieran un rato nomás. Claro, ya mismo. Seguimos repasando la jornada de la Liga FOS del domingo en La Pelota es Nuestra. miro de lejos, me acerco a la plaza, la burga ensayaba la presentación. Vives de tigre en la rocha, me invitan, me enseñan los toques de bombo como son. Tenemos las tablas de posiciones de la zona verde. Comenzamos con las posiciones de la primera. Ariel. Muy bien. Los tres primeros puestos. Villa Ángela, puntero con Bon Giovanni, 7 unidades. 9 de Abril y El Fortín con 6 puntos. 4 para Mariló. Con un punto Defensores del Chaco, La Victoria y Gimnasia. Pasamos a la categoría 90, Defensores del Chaco, puntero con 9 puntos. En segundo lugar tenemos con 7 puntos a Mariló 93. Bon Giovanni, La Quebrada, 6 puntos. Pasamos a las posiciones de la categoría 91, puntera Defensores del Chaco con 10 puntos. Viene bien Defensores del Chaco. Le sigue Mariló en segundo lugar con 8 unidades. Con 6 unidades, Bon Giovanni en tercer lugar. 5 para 9 de Abril, pasamos a la categoría 92. Puntera, Villa Ángela con 8 puntos. 6 para La Victoria. Con 5 puntos tenemos a Mariló 93 y Bon Giovanni. En la categoría 93 el puntero es Bon Giovanni, 9 unidades. Con 7 unidades tenemos a Gimnasia y Mariló 93. 6 para El Fortín y La Victoria. Pasamos a las posiciones de la categoría 94, puntera con 9 puntos, Bon Giovanni. 7 comparte en el segundo lugar El Fortín y 9 de Abril. 5 puntos para Mariló 93. En la 95 el puntero es Bon Giovanni también, 9 puntos. Con 7 puntos tenemos a Mariló 93 y Defensores del Chaco. 6 para 9 de Abril y La Victoria. Seguimos con la categoría 96, puntera con 12 puntos Villa Ángela. Puntaje ideal, sí. Uh-huh. Ganó 4 de los 4 jugados. Le sigue Mariló 93 con 10 puntos. Con 9 puntos, El Fortín en tercer lugar. La 97, categoría 97, comparten la punta aquí 3 equipos, Defensores del Chaco, El Fortín y Villa Ángela, todos con 6 puntos. Luego lo sigue con 5 puntos, Mariló 93. Gimnasia con 4. Ahora pasamos a la categoría 98, puntera con 7 puntos, Bon Giovanni. La Victoria, Mariló 93, 5 unidades. Con 3 unidades siguen La Quebrada y Gimnasia. En la categoría 99, el puntero es Defensores del Chaco con 7 puntos. Con 6 puntos tenemos a Mariló 93. 5 para Bon Giovanni. Pasamos a la categoría 2000, puntera, Defensores del Chaco con 7 puntos. 4 puntos para El Fortín, Bon Giovanni, Villa Ángela, 9 de Abril y Mariló 93. Con 3 puntos le sigue Gimnasia. Posiciones de la categoría 2001, 7 puntos para Defensor del Chaco. Con 6 puntos se encuentran La Victoria y 9 de Abril. Mariló 93 y Gimnasia, los dos con 4. Ahora pasamos a las posiciones de la categoría Senior, puntera, Villa Ángela con 7 puntos. Muy cerca con 6 puntos, Gimnasia. En tercer lugar, Bon Giovanni con 5 puntos. Pasamos a la categoría Super Senior, tenemos al puntero 9 de Abril, 6 puntos. En segundo lugar, Defensores del Chaco con 5 puntos. 4 para Bon Giovanni, La Victoria y Mariló 93. Ahora pasamos a la categoría Veteranos, punteros, 3 instituciones, Mariló 93, La Quebrada y La Victoria con 6 puntos. Bon Giovanni y Gimnasia con 4. Luego tenemos al Fortín con 3 puntos. Pasamos a las posiciones de la categoría mayores, 2 punteros, Bon Giovanni y Gimnasia, ambos con 7 puntos. Con 6 puntos le siguen El Fortín y Villa Ángela. 9 de Abril con 4, vamos a la tabla general, Ariel. Muy bien, dale. ¿Todos los equipos? Sí. Primero, puntero, Bon Giovanni, 93 puntos. Con 91 puntos le sigue Mariló 93. 76 para Defensores del Chaco. Con 70 El Fortín. 69 puntos Villa Ángela. Luego La Victoria con 66 puntos. 64 9 de Abril. Con 55 puntos le sigue Gimnasia. Último La Quebrada, 40 puntos. Pasamos a la zona naranja, los resultados. Muy ¿sí? bien, dale. Comenzamos con la categoría 90, el local Altos de la Reja, 1 Asunción, 2. Continuamos con un empate en 2 entre Esperanza y Casasco. Ganó Cafa de visitante 1-0 ante Güemes. Otro empate, esta vez en 1, Unión y Progreso, Unión Oeste. Pasamos a la categoría 91, Altos de la Reja 3, Asunción 2. Triunfo de Esperanza, 3-1 ante Casasco. Triunfo de Güemes, goleada, 3-0 ante Cafa. Tenemos un triunfo de visitante, Unión Oeste 2, Unión y Progreso 1. En la categoría 92, victoria de Altos de la Reja 1, Asunción 0. Triunfo de Casasco de visitante 1-0 ante Esperanza. Mismo resultado para Cafa 1, Güemes 0. Empate en 0 entre Unión y Progreso y Unión Oeste. Altos de la Reja 2, Asunción 1. Esta es la categoría 93. Sí, Casasco 2, Esperanza 0. Empate en 0 entre Güemes y Cafa. Triunfo de Unión y Progreso 3, Unión Oeste 1. Categoría 94, empate en 1 entre Altos de la Reja y Asunción. Tenemos un triunfo de Esperanza, 2-0 ante Casasco. El mismo resultado para Güemes de local, CAFA 0. Acá un partidazo, triunfo de visitante de Unión Oeste, 3-2 ante Unión y Progreso. Categoría 95, Altos de la Reja 5, goleada, Asunción 0. Empate en 2 entre Esperanza y Casasco. Victoria de CAFA, visitante 2, Güemes 1. Triunfo de Unión y Progreso 3, Unión Oeste 1. Categoría 96, Altos de la Reja 3, Asunción 1. Empate en 0 entre Esperanza y Casasco. Victoria visitante de CAFA 1, UM 0. Y cerramos con un empate en 1 entre Unión y Progreso y Unión Oeste. ¿Tenemos por ahí la tabla de posiciones de la zona naranja? ¿Sí? Muy bien, dale. Vamos. Con las posiciones de la categoría primera, Unión y Progreso, puntero, 7. En segundo lugar tenemos a varias instituciones con 4 puntos, Altos de la Reja, Loma de Casasco, Esperanza y Unión Oeste. CAFA, sexto lugar, 3 puntos. Pasamos a las posiciones de la categoría 90, puntera 3 instituciones con 9 puntos, Asunción, CAFA y Güemes. Altos de la Reja con 6. Con 4 puntos le siguen Loma de Casasco y Esperanza. Categoría 91, el puntero es Güemes, puntaje perfecto, 12 puntos. En segundo lugar tenemos a Altos de la Reja con 10 puntos. 9 para Asunción. Posiciones de la categoría 92, puntera con 12 puntos, Loma de Casasco. Cerca CAFA con 8. Luego le sigue con 7 puntos, Altos de la Reja. 93, categoría Unión y Progreso, puntera, 9 puntos. En segundo lugar con 7 puntos, Asunción y Güemes. 6 para dos equipos, Altos de la Reja y Lomas de Casasco. Seguimos con la categoría 94, puntera con 10 puntos, Altos de la Reja con Güemes. Le sigue muy cerca Unión Oeste en tercer lugar con 9 puntos. Con 6 puntos CAFA. Categoría 95, CAFA puntera también, 12 puntos. Con 8 puntos le siguen Loma de Casasco. Altos de la Reja y Unión Oeste, 6 puntos. Posiciones de la categoría 96, puntaje perfecto. Altos de la Reja, 12 puntos. Esperanza con 10. Con 9 puntos se encuentra CAFA. Posiciones de la categoría 97, 9 de unidades para Altos de la Reja, primero. 7 puntos para Esperanza. 6 para Unión Oeste. Posiciones de la categoría 98 con 9 puntos se encuentran Unión Oeste y Güemes. 7 puntos para Alto de la Reja. Con 4 puntos le siguen Asunción. Posiciones de la categoría 99, puntero Güemes, 9 unidades. Con 6 unidades se encuentran Asunción, Esperanza y Altos de la Reja. 3 para Unión Oeste y Unión y Progreso. Vamos a seguir con las posiciones de la categoría 2000. Primer lugar con 9 puntos, Güemes. 6 para Esperanza en segundo lugar. Con 5 puntos se encuentra Altos de la Reja en tercer lugar. Y muy cerca Asunción con 4. Vamos a la categoría 2001. Asunción, puntera, 6. Con 5 puntos, Loma de Casasco y Güemes. 4 para CAFA, Unión y Progreso y Esperanza. Continuamos con la categoría Supers. No, con la categoría Seniors. Seniors. 7 puntos en primer lugar, Altos de la Reja y Esperanza. 5 para Güemes y Lomas de Casasco. Con 3 puntos le sigue Unión Oeste. Vamos a la categoría Super Seniors. Punteros, 2 equipos, Esperanza y Unión y Progreso, los 2 con 7 puntos. En segundo lugar, Casasco con 6 puntos. 4 para Asunción y Altos de la Reja. Ahora seguimos con Veteranos, puntera con 7 puntos, Loma de Casasco. Segundo, Alto de la Reja con 6. Con 4 puntos se encuentran Esperanza y CAFA. Posiciones de la categoría Mayores, puntero Esperanza con 9 puntos. En segundo lugar con 5 unidades, Güemes. Altos de la Reja y Loma de Casasco con 4. Ahora vamos sí a las posiciones de la tabla general. Primer lugar para Altos de la Reja con 110 puntos. Le sigue cerca Güemes con 104 puntos. En tercer lugar con 84 puntos, Esperanza. 70 para dos equipos, Asunción y Lomas de Casasco. Con 67 puntos se encuentra CAFA. Unión Oeste con 66 puntos. Y cierra la tabla Unión y Progreso con 46 puntos. Así pasaron todos los resultados y tablas de posiciones a la fecha de la Liga FOS. Pero pasaron muchas cosas más el domingo. Sí, no te vayas, en un rato seguimos. ¿Quieres comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Manda tu mail a info@ligafos.org.ar. Como te gusta vos, esa tipa. Hay un espacio, un escenario muy particular que tiene un halo especial. Seguramente muchos coincidirán. El viaje en el micro es una experiencia muy particular, que para los que ya lo hemos transitado hace algunos, varios años, para ser sinceros, nos ha quedado como un momento muy gratificante en nuestra memoria. El viaje en micro tiene varios condimentos, porque resalta eso de ir de visita. La condición de visitante le agrega un condimento especial. De alguna manera, plantea que hay alguien que nos está esperando. Salir de casa pareciera que unifica más al equipo. Pero más allá de las sensaciones, hay condimentos especiales, y uno de ellos es el chofer del micro. A ver, chicos, si se sientan, no me pisen el tapizado porque los dejo en el camino. Pareciera que para ser chofer hay que tener un carácter especial, especialmente bueno, porque más allá de su humor, no debe ser fácil contener la furia cuando un grupo de pibes saltan de asiento en asiento y usan los pasamanos como si fueran monitos. ¡Los codos adentro! ¡A ver si cierran las ventanillas! Ser chofer no debe ser nada fácil, pero el viaje en micro tiene otros condimentos. Los cantitos le ponen color al trayecto, y eso también refuerza al grupo, lo hace uno. Pero evidentemente el trayecto de ida no es el mismo que el de vuelta. Si se vuelve con una victoria, todo es alegría. Pero sí hay una imagen que me queda grabada. Y es la mirada por la ventanilla, perdida en la nada misma, viendo pasar el paisaje como si fuera una rueda que gira frente a nuestros ojos. La vuelta es eterna cuando la derrota viene sentada en el asiento de al lado. Pero todo cambia cuando llegamos y nuestro amigo, el que siempre está con la palabra justa, nos dice: ¿vamos a jugar un rato? Continuamos en La Pelota Es Nuestra, muy lindo el radioteatro, leído aquí por nuestra compañera Alejandra Dávila. Con participación especial de Andrés Escudero y los actores. Y el remate final, como no, de nuestro compañero, ¿no? Nuestra sangre joven, Denis González. Que tiene la camiseta de la liga, ¿no? Donde están todos los clubes. Tiene la camiseta. Hoy está seleccionado. Tiene el pantalón de la selección argentina y la remera de la selección FOS. Está bien, pero no representa la selección de Maradona. No. Representa la liga. Ahí está. Por eso tiene la camiseta de la liga, donde están ahí todos los clubes que representan a la selección. Pero bueno, este radioteatro un poquito cortito, ¿no? Pero no queríamos un poco tocar el tema del traslado, ¿no? De micro, cuando nos toca ser visitante, ¿no? Denis, vos que veníamos hablando, ¿no? Antes, ¿qué travesuras hacen en el micro? Y en el micro, por ejemplo, en de Asunción, va siempre el mismo chofer y los chicos sacan los codos por la ventana, las cabezas, saltan de todo lado, hacen quilombo. Y el chofer siempre lo termina cagando a pedo. Bueno. Pero son amigos. Es así. Claro. Pero bueno, un poco como decíamos en el radioteatro, hay que tener como, ¿no?, nervios de acero para, ¿no?, estos muchachos que ya no son tan chiquitos, ¿no? Sí, quizá el chofer quisiera trasladar a la categoría mayores, claro, veteranos. Claro, pero bueno, a veces le toca, viste, la categoría de estos muchachos que... ¿Pero van cantando algo también o no? ¿Lo van cantando? No, cuando gana la 90 nomás, la única que cantamos fue en Chaco, y salimos ganando ahí con 3 jugadores menos. Ah, claro. Cada vez que te festejan son por cosas importantes, ¿eh? Claro, cuando ganan un partido con 3 jugadores menos, no, ahí claro. Sí. Si no, ¿para qué claro, ¿para qué vamos? Claro. Bueno, estamos como cerrando ya, sí. Se nos está yendo el tiempo, tenemos algunos mensajes. Sí, tenemos dos mensajes, pocos mensajes llegaron. Sí, ahí estábamos en la producción haciendo como un análisis, porque... Pero tiene que ver, ¿sabes con qué tiene que ver? Con que cuando el domingo no hay jornada, ¿no? Como el domingo anterior tampoco lo hubo porque se suspendió por lluvia, hay pocos mensajes. Pero hace tres semanas, cuando sí hubo jornada domingo, tuvimos como más de 50 mensajes. Esto... Es como que se olvidó la gente que estaba del programa. No se olviden de nosotros, por favor. Parece que cuando no juegan, no mandan mensajes. Pero no importa. Hola radio, soy Miguel de la categoría 2000 de Asunción y quería mandarle un saludo al profe Andrés en su cumpleaños y saludos a mis compañeros. Otro mensaje, saludos a las categorías 99, 2000 y 2001 de Asunción que tienen la mejor hinchada. Hablando de hinchada, éxitos para el domingo, besos a Agus, Luchi, Lauti y a sus compañeros, Miguel y Lorena. Bueno, estos han sido los mensajes, ya nos estamos yendo. Bueno, para reiterar, este programa ha sido dedicado a todas las madres, nuestras madres que nos acompañan siempre. Bueno, en especial también a Claudia de CAFA, que está pasando por un momento, en el que está bueno que la acompañemos. Saludo a ella, a su madre, a Hugo. Un saludo a todas las madres. Entonces, para cerrar, y el domingo, el sueño, por supuesto. El domingo seguramente, igual vamos a estar al tanto, si sale les vamos a avisar, obviamente, para que todos puedan ver ese sueño por Canal 13. Mirá qué propaganda estamos haciendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, más que nada es porque lo tenemos muy de cerca a Pablo Monta, y queremos de verdad que todos conozcan su historia. Porque bueno, ojalá venga acá al programa, ¿no? Sí, sí, seguramente lo vamos a tener acá. Muy bien, nos despedimos. Hoy en la producción, Luciana Ruiz. Sí, Luciana Ruiz de la producción. Muy bien, ahí. No, mentira. Mentira, ¿no? Vino después de mucho tiempo a visitarnos. Sí, pero no, igual no puede evitar. Estando ahí sentada, dio un par de órdenes que dijimos, bueno. Epa. Sí, la muy reemplazó bien. Alejandra Dávila, que estuvo también en la producción general. Andrés Escudero en su columna de la hinchada. ¿Quién más? Me estoy olvidando de Agostino Sulpici, el trabajo táctico de fondo. Fernando Choa de la operación. Ahí no me olvido de nadie. Ya está, no me olvido de nadie más. Tenemos acá a Denis, por favor. A Denis, ¿no? Y listo, ya está. Y ya estamos. Y no, por favor, la conducción. La conducción, claro. Rodrigo Pagalday. Y mi acompañante, Martín Chamorro. ¿No? ¿Se va? ¿Quién se va ahí? Dice alguien que se está yendo ofendido. No lo conozco al pibe ese. Ariel Acosta. Ariel Acosta, ¿cómo no? No se enoje, Ariel. Nos vamos, ¿sí? Hasta el próximo lunes. Que tenga una buena semana. Chao. Chao. Nos vemos. Ya sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos, que aunque estemos todos juntos, siempre recibimos palo. Pero que quede algo claro, hace falta estar alerta. Si el corazón se despierta, despierta la marioneta. Y hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Es un sentimiento puro, la ilusión es el conjuro que te empuja hacia adelante. Que mientras el cuerpo aguante, hay que moverse seguro. Desempolvar la galera, tirar la mejor gambeta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta, ese es el conjuro. Por la camiseta, sentimiento puro. Por la camiseta, sube la alegría. Por la camiseta, ríe la fantasía. Cuando sientas que te pinta el pánico y el desmayo, cuando sientas que algún gallo te picotea los talones, si andas a los tropezones girando como veleta, nunca te falta el otario que te patea la muleta. Igual salí